el próximo martes, bueno, se ha decretado, se ha convocado a un paro nacional por las distintas sindicales gremiales, y por eso estamos en comunicación telefónica con Eloni Monzón, que nos va a comentar sobre cómo se va a llevar adelante esta medida de fuerza en el cordón industrial. Buenos días, Noni, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Todo bien, acá te hablamos Antonella y Enzo, que bueno, queríamos saber y también que le cuentes a la audiencia cómo se va a llevar adelante esta medida de fuerza en el cordón industrial. Bueno, mira, nosotros terminamos recién una conferencia de prensa para comentar más o menos la modalidad de la medida. Nosotros venimos pidiendo este paro a la CGT Nacional hace bastante tiempo, obviamente que hace oído sordo, esto lo ha convocado Moyano de Camioneros, las dos CTA, y han adherido muchísimos gremios importantes como bancarios, Adob. Nosotros acá en el cordón, los gremios más importantes que están dentro de la CGT han adherido a esta medida, como Ser Aceitero va a parar del día cero del día martes hasta el día cero del día miércoles, con piquetes en la puerta de la ferialera, solamente respetando la guardia mínima. Nosotros hemos resuelto con los otros gremios hacer un corte emblemático aquí en Capitán Bermúdez, en Martín Cruz, como se hace en la década de 90. Vamos a arrancar a las 5 de la mañana con químicos, petroquímicos, papeleros, municipales, Sador, ANSAFE, planteando claramente un corte desde las 5 de la mañana hasta las 10. Vamos a hacer un acto con los compañeros. Quiero destacar también que ayer tuvimos una reunión con los centros de jubilados de Capitán Bermúdez. Estaban queriendo tomar algún tipo de medida por la mala atención que sigue teniendo el PAMI con estos 4.600 compañeros de Capitán Bermúdez, y también van a estar, van a adherir, van a tener la posibilidad de plantear en ese acto la situación que vienen pasando con los trabajadores jubilados. Noni, el corte va a ser en Martín Copa, ¿y el acto también ahí? El acto también ahí a las 10 de la mañana. Así que hay que estar presente ahí. Bueno, bárbaro, me parece bien. ¿No va a haber actividad bancaria entonces acá tampoco en Bermúdez? No, y algunos medios preguntaban si nosotros íbamos a dejar pasar el transporte, porque la UTA no adhiere a este paro, creo que para un día después. Sí. Claramente nosotros no vamos a dejar pasar, solamente dejamos pasar ambulancias o algunas urgencias. Sí, después, claro. Si trabaja el transporte pasará por otro lado. Claro. Bueno, y la adhesión entonces en el cordón industrial es contundente, como nos decías. Sí, la adhesión es contundente. Hacemos esta medida, aportamos desde la CGT Regional San Lorenzo este granito de arena. Esperemos que los dirigentes entiendan de la CGT Nacional que este gobierno está llevando a un caos. Que primero la inflación se manejaba fácilmente, si no podían parar la inflación iban a ser inútiles. Bueno, sabemos que el año pasado terminó en un 49,6. Sí. Así que es bastante inútil el presidente en eso. Y por otro lado, nos molesta mucho esta corrida bancaria que hubo ayer, el aumento del dólar, que obviamente se benefician los grandes pools económicos y los siguen pagando los trabajadores, los desocupados. Y por otro lado, lamentablemente, escuchar la noticia hoy, que el fin de semana, entre lunes o martes, vuelven a aumentar los combustibles. Sí. Así que es algo de nunca acabar y siempre terminan pagando todos los que menos tienen. Bueno, Noni, entonces recordar que el martes 30 se va a estar llevando adelante este paro, que va a tener distintos piquetes en las puertas de las cerealeras, como decíamos, y bueno, el punto más importante es enfrente de Martín Copa, con corte de ruta y acto, lo que va a ser convocado a las 10 de la mañana. Exactamente. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Noni, por la información, y seguramente vamos a estar nuevamente en comunicación para actualizar, esto que es el paro del 30 de abril. No, gracias a ustedes y a disposición. Un saludo. Bueno, muchísimas gracias.